Bueno, Xavi, ya tenemos aquí en estudio a Cristina y a David. ¿De qué nos vienen a hablar? Así es, pues como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, ahora sí, tenemos a Cristina y a David, dos estudiantes de la UNDA, que nos vienen a hablar del proyecto Ruiseñor. Egunon, Cristina. Hola, buenos días, Egunon. Egunon, David. Hola. Bueno, buenos días. Nos venís a hablar del proyecto Ruiseñor. Es una iniciativa que pone en marcha la Universidad Pública de Navarra. Pero, ¿qué es esto del proyecto Ruiseñor? Contarnos un poco. Bueno, pues en un principio es un acompañamiento más emocional y social, cultural, con chavales que de otra manera no tendrían forma de ver lo que es la propia ciudad, si no es mediante este proyecto. No es un acompañamiento académico. Quiero decir, es más cultural. Ajá. Es más cultural y bueno, ¿qué es lo que... ¿En qué actividades acompañáis a los niños? Cristina, cuéntanos un poco. Pues, por ejemplo, son actividades que se pueden desarrollar aquí en Pamplona, que pues de otra forma, digamos, no llegarían a conocer, puesto no por ninguna causa en especial, sino porque ellos mismos pues desconocen un poco los recursos que ofrece Pamplona para chiquis de su edad. La mayoría son de sexto de primaria, el proyecto va enfocado a niños de sexto de primaria, y bueno, eso, pues les hemos enseñado qué cosas se pueden hacer en Pamplona sin gastarse un dineral, pues como ir al cine, que está muy caro, ¿no? Pues no sé, los TV Box ofrecen sesiones de cine un poco más baratas o incluso gratuitas. Entonces, enseñarles un poco los recursos. Ajá. Comentabais antes que habéis ido al Sadar, bueno, a ver un partido de fútbol. No sé qué otro tipo de actividades habéis hecho. Bueno, eso tuvimos mucha suerte porque verdaderamente la cuestión es moverse, ¿no? Si te mueves encuentras muchísimos recursos. En ese caso en concreto, pues una amiga nuestra consiguió entradas gratuitas porque tenía una amiga que se movía pues con elementos sociales y con recursos sociales. Entonces teníamos acceso a esos recursos pues porque una amiga nuestra se movió verdaderamente. Entonces la cuestión es moverse y conseguir esas cosas. ¿Cuántos niñas y cuántos niños se forman, son beneficiarios de este proyecto, Ruiseñor? En un principio unos 10, creo que 9 o 10, no estoy seguro. Sí, somos 10 mentores acompañando. Ajá. A 10. Niños. Sí. Bueno, y las niñas y los niños encantados de que les descubráis ese mundo, vamos a decir, esos recursos que ofrece, bueno, diversos servicios de Iruña. Me imagino que ellos habrán recibido pues con agrado también el que vayáis a ese acompañamiento, ¿no? Sí, además son generalmente el proyecto va enfocado a sus intereses, entonces ellos proponen una actividad pues que han oído hablar o de la que saben que un amigo ha ido a tal sitio y te la proponen a ti, ¿no? Pues para descubrirlo ellos mismos, y tú pues lo que haces es guiarlos un poco y hacerle ver que más allá de Berriozar hay otras cosas y que Pamplona ofrece mucho más de lo que pensamos en realidad todos. ¿Y por qué Berriozar ha sido uno de los de las localidades escogidas para este proyecto? ¿Por qué el Centro Mendialdea? Pues verdaderamente es que eso nos viene dado. Eso la universidad pacta con el centro, que crea conveniente la universidad. Si el centro está de acuerdo, pues se concuerdan y ahí que nos mandan. El año pasado creo que fue... No fue en Berriozar el año pasado el proyecto Ruiseñor. No me acuerdo bien en qué zona fue. Ajá. Pero en otra completamente aparte. ¿Cada año se desarrolla en una localidad distinta? ¿O se desarrolla en localidades simultáneamente? O sea, ¿a la vez que en Berriozar se está desarrollando en otros sitios? No, es un centro por año. Y eso, como ha dicho David, a nosotros ya nos viene dado pues por unas características que reunían los centros que nosotros desconocemos. Le asignan al centro el proyecto y ya nosotros nos lo comunican y decidimos si presentarnos o no. Pues, Galasi, qué pena no poder estar nosotros en sexto de primaria ahora para podernos aprovechar también de la buena pinta que tiene este proyecto Ruiseñor, ¿no? Así es, de esas horas de cine, de los partidicos de Osasuna. Así y es. El resto, ¿verdad? Qué envidia. Así es. Oye, yo me preguntaba, ¿qué perfil tienen que tener los chavales, esos a los que acompañáis? ¿Qué perfil tienen? Hombre, no hay un perfil general al final, pues cada chaval es un mundo, tiene determinadas características, a veces simplemente no les pasa nada, es simplemente pues que de otra manera no conocerían esos recursos que ofrece Pamplona. Entonces nosotros simplemente somos el acompañamiento, el que le lleva o la que le lleva. Entonces, Habláis de los recursos que ofrece Pamplona, pero Berriozar como localidad también tiene los suyos propios. No sé si estáis teniendo algún contacto o pretendéis tener algún contacto a lo largo de la realización de este proyecto con entidades en el entorno educativo de Berriozar, como puede ser ludoteca, biblioteca. No sé si tenéis previsto un poco... Sí, por ejemplo, tenemos una compañera, otra mentora, que ha acudido al ayuntamiento y ha pedido una sala en la que se puedan desarrollar pues diferentes actividades como manualidades o actividades de diversos tipos. Entonces, bueno, el coordinador de esa parte, ¿no? Que lleva esa parte, nos ha cedido una sala, nos ha dado unas llaves y nos ha cedido una sala que nosotros podemos usar, reservar previamente, ¿no? El horario por el hecho de que pudiese estar ocupada y desempeñar cualquier tipo de actividad que nosotros propongamos con los niños, tanto grupalmente como individualmente. ¿Y sí, qué duración va a tener este proyecto? ¿Estáis aquí por unos pocos meses o todo el año? ¿Qué duración tiene el proyecto? Pues en principio de octubre a mayo y el proyecto consiste en quedar una vez a la semana con los chiquis y nada, desarrollar una actividad de tipo cultural, pues como puede ser ir al Cibox a ver una exposición de un tema interesante, como pues ir grupalmente a un partido de Osasuna o al planetario vamos a ir a visitar en unas semanas vamos a ir a visitar la DIA, el tema de las ambulancias y por dentro, pues porque creemos que puede ser interesante, una cosa que si nosotros a lo mejor no podrían tener acceso y ya que tenemos una compañera que se mueve en ese ámbito, pues tenemos la suerte de poder ir a verlo. Entonces, nada, en mayo se acabará y ahí queda. Antes Garasi preguntaba sobre el perfil de los críos, pero ¿qué perfil tienen los mentores? ¿Sois estudiantes de...? Bueno, lo primero que todos son muy buena gente. Todos y todos. El perfil imprescindible para... pero no, en general sí, somos estudiantes todos y todas. Hay una mayoría, evidentemente, de las carreras de humanidades. Trabajo social, sociología y magisterio. Nosotros somos de magisterio. Pero luego también hay algún ingeniero, alguna económica, de economía... Economía y telecomunicaciones. Sí, hay una mayoría de humanidades, pero también hay de las otras. Sí. Bueno, y a vosotros como estudiantes, ¿qué os aporta todo esto? Bueno, pues a nosotros en particular, que además somos los dos de magisterio primaria, es una experiencia muy enriquecedora y con la que vamos a aprender muchísimo, porque al final se aprende más de un niño en un ámbito no escolar, por el tema de que se sueltan más y puedes llegar a ellos mucho más rápidamente, se crea un vínculo personal muy importante y bueno, la verdad es que un poquito como conejillos de indias, ¿no? A lo mejor ponemos en práctica algún tipo de actividades que hemos visto en clase o a ellos mismos preguntarles, oye, ¿qué te parece esta actividad? ¿Si la propondría en clase? Sí, la verdad es que nos viene muy bien porque es un poco lo que damos en clase teoría, ¿no? Pues lo podemos ver o practicar con los críos y la verdad que muy bien. Pues estupendamente, nada más que nos queda agradeceros que nos hayáis dedicado vuestro tiempo para explicarnos este proyecto Ruiseñor, acercárnoslo un poco más y hacerlo un poco más conocido, ¿no? Ya que, pues hasta la fecha pensábamos que era un poco más acompañamiento realmente de tareas y demás y vemos que tiene una parte mucho más divertida, más lúdica y más interesante si cabe, ¿no? David, Cristina, David, muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Nada, y bueno, pues deciros que tenéis las puertas de Berriozar Irratia abiertas para cuando creáis que tengáis que comunicar alguna cosa. De hecho, tanto es así que bueno, decir que han estado en el informativo acompañándonos y si queréis seguir acompañándonos al resto del programa, pues quedáis invitados. Eso queda en vuestra mano. Es que ricasco. Ahora.